Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Desde el punto de vista social, es una gran cosa que la Intendencia se preocupe por llevar agua potable a pequeños centros poblados que realmente la necesitan. Anteriormente, por gestiones de Siri, ante la Dinamige, esta accedió a enviar una perforadora ociosa para hacer pozos en lugares donde se hacía sentir la falta de agua. Lo que pasa es que constitucionalmente es la OCE, y únicamente la OCE, quien puede extraer y distribuir el agua en el Uruguay. Y no solamente el agua potable, también el agua negra, el saneamiento. El 31 de octubre de 2004, junto a las elecciones nacionales, el pueblo uruguayo apoyó una iniciativa que modificó la Constitución. La reforma obtuvo el respaldo del casi el 65% de los votos emitidos en esa oportunidad. Esa modificación estableció que el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. La reforma del artículo 47 de la Constitución, en la sección deberes y garantías y derechos, establece además que los criterios de gestión de los recursos hídricos, que deberán ser pública, deberán estar basados en la participación ciudadana y la sustentabilidad. Quiere decir entonces que es OCE, y únicamente OCE quien provee de agua a la población. La gestión de Botana, preocupada por la falta de agua real y sabedor de la imposibilidad de que la OCE solucionara el problema, ha tratado de paliar el mismo con muchos sinsabores. Porque la gente cree, y cree mal por estar mal informada, que la Intendencia tiene la obligación de proveer de agua a quienes la necesite de manera gratuita. Constitucionalmente es la OCE quien debe hacerlo. Cuando en un centro poblado hablemos de Arbolito, hablemos de Tres Islas, hablemos de La Pedrera, el agua del pozo construido por OCE a tales efectos no tiene suficiente caudal para abastecer el consumo, entonces camiones y cisternas de OCE llevan el vitrelemento. En esos lugares OCE tiene la obligación de mantener el servicio. Pero en otros lugares, en otros sitios poblados, donde no llegó el servicio por parte de OCE, la Administración Botana ha hecho esfuerzos para que la gente tenga agua. Ejemplos tengo a montones en la memoria, que el agua en común para varios vecinos termina siempre en un problema. Ramón Trigo, Micaela, son sitios donde siempre han habido problemas por el agua, por el manejo del agua, que termina muchas veces en la quema del motor de la bomba. Esto es una realidad. ¿Tiene la obligación la Intendencia de solucionar el problema? En casos de emergencia, sí. El problema del agua subterránea, esas corrientes ocultas, los pozos que se secan, han sido un problema sin solución para los técnicos de OCE. Tres Islas y Arbolito son un ejemplo. Los vecinos de allí me lo pueden corroborar. ¿Cómo se sabe dónde hacer el pozo? Los radomantes lo saben. Hay gente práctica en campaña que dice saber, con una varita, contando pasos. Los que no saben son los geólogos de la Dinamige. Nosotros los vimos trabajar en Arachaña. A 10 metros de donde dijeron que no había agua, Alfredo movió una piedra para abajo, es decir, la casa del Pasariño, y desde entonces está corriendo el agua bajada abajo, invierno y verano. La cachimba en lo de Liencres, a pocos metros, rebosa de agua invierno y verano. Los técnicos dicen que no hay agua. Estamos ante un tema difícil, que hay que tratar con responsabilidad, y a no desesperarse, que el problema no es fácil, y a no ventajear. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.